la montaña chilena. Ahora sí, ahora no, en la montaña chilena. Ay, si paré, si parece una guirnalda. Ahora sí, ahora no, de sangrenta caena. Ahora sí, ahora no, floreció el copihue rojo. ¿Qué crees que te traiga ahora sí de la frontera? Una mate copihue, ahora sí enredadera. ¿Qué crees que te traiga ahora sí de la frontera? Y enredadera y sí, ay, ay, ay, yo no me enojo. Para darle a mi negro, ahora sí copihue rojo. De esos copihue rojo, ahora sí te